tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte del país, aquí en UnivisionAmerica.com. Obviamente se puede sintonizar este programa a través de las diferentes estaciones locales de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Antonio, Dallas, Houston, Miami, etcétera. Pero también pueden hacerlo a través de, se los recuerdo, UnivisionAmerica.com, dentro de los Estados Unidos, desgraciadamente no fuera, por lo menos no en México, dentro de los Estados Unidos, y también a través de Euphoria, que es una aplicación que ustedes pueden obtener a través de sus teléfonos inteligentes, Euphoria, y ahí pueden escuchar este programa. Les voy a decir lo que voy a tener el día de hoy. Voy a tener al padre Alejandro Solalinde, más adelante, como en una media hora. Quedé con él muy formalmente. Vamos a ver cómo funciona el teléfono celular del padre Solalinde. Y voy a iniciar el programa con Laura Carson. Laura Carson es directora de la sección Américas del Center for International Policy. Después vendrá el padre Alejandro Solalinde y se encuentra aquí en Los Ángeles, California, Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario mexicano La Jornada. Va a tener una actividad, de hecho, pública también el día de mañana. Están muy entusiasmadas muchas organizaciones aquí en Los Ángeles para escuchar el análisis de este director de opinión sobre los temas que se están acumulando tremendo en México. Muchas cosas están pasando en México. Pero vamos a iniciar con Laura Carson. Ya la tengo aquí en la línea telefónica, en vivo, desde la Ciudad de México. Vamos a abordar temas como el viaje de el presidente mexicano con su esposa a China, a Australia, justo cuando Aristegui Noticias ha dado una información acerca de una casa con un valor de $7 millones en una de las zonas más exclusivas o la más exclusiva de la Ciudad de México, que ahora dice el gobierno mexicano que pertenece a la esposa y no al presidente. En fin, el caso cae todo un enredo aquí porque hay una empresa de por medio ahí que fue contratista del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México cuando era gobernador y había sido también la ganadora de la licitación para un tren bala de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro, que ya estando aprobado, ¡pum!, ¡vámonos!, de repente se canceló. Entonces hay varios asuntos, pero primero saludamos a Laura Carson. Laura, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, gracias por aceptar, como siempre, nuestra invitación. Gracias a ti, Rubén. ¿Por dónde te gustaría empezar? Hay mucha tela de dónde cortar, Laura. Tenemos de aquí hasta las 4:30 hora de Los Ángeles, cuando tendré que buscar al padre Alejandro Solalinde. ¿Qué es, en tu opinión, lo más importante que la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos deba saber de estos temas? Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿a qué va China el presidente y Australia el presidente Peña Nieto, estando las cosas como están en México? Sí, lo curioso que en todos los casos que mencionaste al principio están de alguna manera vinculados, pero de una manera muy turbia, muy preocupante. Yo creo que el mensaje principal de todo eso que hemos visto es que el presidente sale a hacer control de daños en el exterior mientras que hay un caos en casa. Y esto es lo que tiene indignado al pueblo mexicano en ese momento y creo que es una estrategia además que no va a funcionar, porque lo que puede lograr en términos de calmar a los inversionistas y a los representantes de los otros países en ese tipo de foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, el APAC, allá es mínimo comparado al costo político que tiene su salida y su respuesta en general a las múltiples crisis que estamos viendo aquí en México. Laura, yo en este espacio he informado varias veces, creo que también alguna vez contigo, acerca de esto del TPP, Trans-Pacific Partnership, o un acuerdo transpacífico que se está haciendo con 12 países, no sé cuántos más se vayan a sumar, en el área Pacífico y acá en Latinoamérica. Se está haciendo algo muy similar con la comunidad europea, pero todo esto se ha venido manejando con muchísimo sigilo, con muchísimo secreto. Se supone que este Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Trans-Pacífico sería para buscar una serie de bloques que puedan contrarrestar la amenaza de lo que sería en un futuro la economía china. No sé si nos ayudas a tener más claridad sobre este tema. ¿Qué tiene que ver, digamos, esta organización del Pacífico que tú mencionas con el tratado que sería, presuntamente, dicen algunos medios, para equilibrarse con la amenaza de China? Pues sí y no, porque ahora también muy tarde México ha reconocido que necesita a China como lo ha hecho los otros países en América Latina. Entonces está tratando de llevar a cabo una estrategia un poco distinta de los Estados Unidos, que lo ve en el fondo como enemigo, en donde intenta tener buenas relaciones y sobre todo atraer la inversión de los dos lados. En la Alianza del Pacífico es claramente una estrategia con el gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar a China y también a los gobiernos centro izquierda en América Latina. En este caso, pues está buscando por donde sea la inversión extranjera, porque está frente a un problema muy grave. Ahora, sobre todo con la privatización de Pemex, si el país pierde el ingreso que fue tan importante para el presupuesto internacional de Pemex, la idea es que se puede compensar de alguna manera con la inversión extranjera. Pero con las cosas, las condiciones como están, ya están hablando entre los grupos internacionales de empresarios que México ya no se ve como un lugar estable, como un sistema previsible para inversiones de este tipo. Y esto podría ser fatal para las reformas de Peña Nieto, que en lugar de fortalecer lo que es el sistema productivo y la capacidad nacional, está apostando absolutamente todo en la inversión extranjera. Yo creo que... Permíteme que te interrumpa, Laura. Viene una pausa. Nos quedamos en que le está apostando todo a la inversión extranjera. Nos acaba de decir Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy. Perdón que te interrumpa, Laura. Regreso en 2 minutos después de la pausa. Amigos, estoy hablando ahora con Laura Carson. Si quieren seguir y tener buena información, muy responsable, quieren seguir en Twitter a Laura Carson, pueden ir arroba C de casa, I de Ignacio, P de Pedro, o sea, de Center International Policy, CIP Américas, arroba CIP Américas, y estoy hablando con ella ahorita. Te quedaste en que le está apostando Enrique Peña Nieto a la inversión extranjera, pero como tú bien apuntabas, están cambiando mucho las cosas. De hecho, casi todos los medios internacionales que antes estaban prácticamente alabando esto de las reformas, pues muestran preocupación de lo que está pasando en México. Regreso con Laura Carson. Adelante, Laura. Sí, incluso con la revista Forbes de empresarios, acaba de bajar a Peña Nieto del número 37 el año pasado al 60 de las 100 personas más poderosas del mundo. Y su explicación directamente tiene que ver con la pérdida de control o la evidencia de problemas con el gobierno relacionados a lo que se ha revelado en el caso de Ayotzinapa, la corrupción, el poder del crimen organizado y la incapacidad o la falta de voluntad política para enfrentar esos problemas tan graves y tan profundos. Entonces, eso es solo una muestra de lo que están dispuestos a decir, porque muchas de esas cosas no dicen abiertamente, y una muestra de que podría ser cada vez más difícil tener la infusión de inversión extranjera que necesitan para llevar a cabo estas reformas. Ahora, lo importante de esto no es que no va a haber inversión, porque en realidad los inversionistas tienen que haber sabido esto desde antes. Lo que estamos viendo con la desaparición de los estudiantes no es nada nuevo, es lo más escandaloso y trágico que hemos visto hasta ahora, pero tampoco es una situación nueva. Estamos hablando de oficialmente más de 20,000 desaparecidos, y por cuenta de las organizaciones de derechos humanos, el número podría estar arriba de 100,000. Entonces, lo que es importante de este caso es que revela una realidad, y lo que se estaba vendiendo, sobre todo hacia afuera antes, fue una fantasía. O sea que lo que estábamos viviendo antes fue una fantasía, de acuerdo con Laura Carson. Laura, mucha gente aquí que nos está escuchando acá en los Estados Unidos, por alguna manera tú eres estadounidense y conocerás a fondo la psique de este modelo, ¿no? Piensan en blanco y negro, derecha o izquierda, o buenos o malos. Cuando se hacen este tipo de análisis, como el que haces tú, hago yo, inmediatamente hay reacciones de personas que dicen es ideológico, es decir, no están a favor de lo que hace Peña Nieto desde el punto de vista ideológico, y como que se quedan atrapados en su ideología y no les permite ver el análisis de la realidad de lo que está pasando. Afortunadamente, medios que son de derecha a nivel internacional, como The Economist, etcétera, están, como tú ya bien dices, alarmados de lo que se está viendo en México y de cómo puede afectar incluso a la economía y a esto que muchos pensaban, que todas estas reformas iban a incorporar a México ya de una manera definitiva a la modernidad tan ansiada, etcétera, ¿no? Te hago esta reflexión porque me gustaría conocer tu punto de vista sobre eso, y tú siendo estadounidense, ¿no? Tienes más claridad que muchos mexicanos siendo tú estadounidense. Yo tengo en México desde el año 1986, y la razón por qué me gusta hacer ese tipo de programas es porque entiendo, son dos culturas políticas muy distintas, y entiendo lo que dices, que son dos maneras de ver las cosas. En este caso en particular, nadie va a superar por completo sus marcos o sus paradigmas ideológicos, claro, cuando escucha las noticias, pero hay hechos, y la razón de que estamos viendo cada vez más consenso en términos de la seriedad de los problemas que enfrenta México y que enfrenta el gobierno de Peña Nieto, y los graves problemas que ha tenido en enfrentarlo de una manera que da una certidumbre o confianza a su misma población, es que es evidente que que hay una falta de gobernabilidad en el país. Es evidente que no solo está el caso con la desaparición y que no pueden encontrar a los estudiantes, sino que por lo menos 13 municipios están tomados porque se dieron cuenta que sus gobiernos no fueron gobiernos, fueron feudos de narcos. Y hay cálculos que este número es muchísimo más grande, no solo en el estado de Guerrero, sino en estados en todo el país. Esto asusta a los inversionistas, y también es una señal de que las cosas están muy mal. Y uno puede entrar en esta situación a favor o en contra de Peña Nieto, pero nadie que está viviendo la situación actual podría decir que las cosas van bien en México. Pues definitivamente. Laura, me llega una nueva pausa. Si me permites, la aguantamos, pero te voy dejando un poquito. En este momento está impactando, y no solamente en México, sino también a nivel internacional, esto de la casa allá en Las Lomas con un valor de 7 millones de dólares, donde hay un grupo IGA que actuó con Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México. En fin, regreso, me apremia la pausa y regreso con Laura Carson. aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro, Rubén Luengas, con la presencia de Laura Carson, quien ya me comentan por aquí, Laura, me están diciendo en redes sociales, alguien me dice, Rubén Luengas, Laura Carson, te dirige a ti, me impresionó el análisis y conocimiento de Laura Carson, excelente entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, por eso la invitamos, porque nos arroja luz. Laura Carson, esta llamada Casa Blanca, la han así nombrado la prensa local en México, una casa de 7 millones de dólares allá en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas o la más exclusiva de México, donde de repente Aristegui Noticias saca esta información, pero hay un grupo ahí que es el grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación, por cierto, del Tren México-Querétaro, que luego se canceló de manera abrupta, y esta misma empresa que cuando fue gobernador del Estado de México, el señor Peña Nieto, obtuvo muchísimos contratos. Aquí hay un asunto serio. Ahora, la respuesta del gobierno mexicano ha sido, no, esto no es del señor Peña Nieto, es de su esposa por su brillante carrera como actriz. Pero vaya, está también en los medios internacionales y está, se viene a sumar a todo este asunto. Sí, todavía no sabemos cuáles son las cuestiones legales aquí, pero las cuestiones morales son evidentes. Primero, está el problema de la empresa. Esta empresa fue la empresa que ganó en el consorcio como único postor a la obra que mencionaste de 50.800 millones de pesos del Tren México-Querétaro. Y los otros postores misteriosamente desaparecieron antes del momento final. Luego, cuando la gente, y también gracias en gran parte a Aristegui Noticias, que la investigación que hicieron, cuando había un escándalo como resultado, el presidente decide cancelar la licitación y para mejorar la imagen del asunto. Ahora los chinos están amenazando con una acción legal y el gobierno está hablando de tener que compensar a los chinos, así que eso es una parte de su visita que no va a ser fácil. Y ese grupo IGA que iba a tener la licitación del tren también, pues, según reportes, hizo como 600 millones de dólares de obras en el Estado de México. Otra empresa que estaba involucrada ya es una empresa que es del cuñado de Carlos Salinas. Entonces, todo esto viene junto, y además esta constructora, por lo menos originalmente, tenía el título de la casa. Ahora dicen que es de la señora, pero eso no ha quedado claro. Esa es la respuesta inmediata de presidencia. Pero allí hay muchas sospechas de la corrupción, y de la relación que tiene. Y por otro lado, es esta casa de super lujo, que de 7 millones de dólares, con pisos de mármol, en un país en donde 5 millones de niños padecen de hambre todos los días, ¿no? En un país en donde la corrupción en este momento está al tope, en donde los jóvenes están en las calles manifestándose contra la violencia y por los estudiantes, pero también en contra de la corrupción. Todo viene cayendo encima. Esa es la sensación que uno tiene viviendo aquí en México en esos días, que aunque pues sabíamos de muchas de estas cosas, ahora que llegan a la luz pública, la gente está cada vez más enojada. Sí, yo comparto definitivamente contigo que surjan ese tipo de cosas que ponen en evidencia una vez más el gran abismo que hay entre no sé cuánto por ciento sea de México y el resto de la población en México, y sobre todo la extrema pobreza en México, y que quienes están, recordarán la situación del rancho de Vicente Fox, o sea, siempre los que están llegando allá al poder, ¿verdad?, vinculados a este tipo de ostentación y de situaciones no claras que a fin de cuentas están en el poder y están en las alturas de la situación económica, como lo demuestra este nuevo episodio, ¿no? Oye, Laura, sí, es un gran cinismo. Es un gran cinismo. Llega una nueva pausa, dura como 5 minutos, y en ella también ya le estaré yo hablando al padre Solalinde, pero me gustaría que te esperes para que al iniciar puedas ofrecernos una conclusión de todo esto, ¿no? Hubo enfrentamientos en Acapulco, hubo quien intentó quemar la puerta del Palacio Nacional, y resulta que uno de los que la quemaron, ahí está la fotografía, encapuchado, es protegido por la propia policía. O sea, hay un estado de un ambientito tan envenenado en México que me gustaría una conclusión tuya, y ahí también vamos a pasar con el padre Alejandro Solalinde. Regreso con Laura Carson. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Nuestro amigo Jesús allá en Miami le estará marcando ya en este momento al teléfono celular del padre Solalinde. Todo quedamos, y en cuanto me diga que ya está, entonces presentaré a Laura Carson con el padre Solalinde para que se saluden, y despediré a Laura Carson, a quien le agradezco como siempre que sea tan gentil de tomar nuestra llamada. Ella es directora de la sección Américas del Center for International Policy. Laura, entonces, ¿cuál sería más o menos tu conclusión? Si se puede ofrecer una conclusión, todo está ocurriendo muy rápidamente, pero algo que verdaderamente nos dé luces, ¿no? Que es de lo que se trata acá, la comunidad de habla hispana, que pueda tener herramientas para incorporarlas a su análisis, ¿no? A su manera de pensar de cómo están las cosas en México. Sí, esto es un momento muy delicado. Lo que hemos visto en los últimos días es enfrentamiento en Acapulco. Estamos viendo una respuesta un poco más agresiva por parte de los policías. Y ahora en el viaje, Peña Nieto hizo una escala en Alaska, en donde dio un discurso supuestamente improvisado diciendo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es decir, acusando al movimiento en búsqueda de los estudiantes de violencia. Y eso es muy preocupante, porque estamos teniendo una etapa de criminalización y de satanización del mismo movimiento por la justicia. Están desesperados, están buscando distractores, porque el caso de Ayotzinapa les ha salido de las manos. Esto no es un caso que se puede resolver con spin o con las relaciones públicas como ha hecho el gobierno de Peña Nieto en el pasado. Es un nivel de indignación del pueblo que no se va a desaparecer, no se va a olvidar. El movimiento, por su parte, está comprometido con la no violencia. Han habido destrucción de propiedades, pero no de violencia física contra seres humanos. Y en ese momento va a ser muy importante el apoyo de todo el mundo a favor de la justicia en México. Absolutamente. Oye, este episodio de estas marchas que han llegado al Zócalo, de repente como que mediáticamente se cambió todo por un grupo que yo todavía no acabo de entender quiénes son. Quienes lo hayan hecho, evidentemente hicieron mal. Este intento de quemar la puerta del Palacio Nacional, pero por muchas cosas que yo estuve muy atento a las redes sociales, por muchas cosas que vi, incluso fotografías, levanta todas las sospechas de que hubiesen sido ahí infiltrados, conscientes de que mediáticamente cualquier acto de esta naturaleza desvía la atención para asociar un movimiento pacífico, justo, por una causa justa, inmediatamente para buscar contaminarla y que se hable más de la quema de la puerta, que repruebo totalmente. Si vino de personas indignadas, en fin, lo repruebo totalmente, pero yo tengo mis sospechas. Hubo clarísimas fotografías de personas ahí actuando, que estaban incluso siendo protegidos por los policías, un encapuchado que habría sido de los que participaron en la quema de esta puerta del Palacio Nacional. ¿Tú qué nos puedes decir de eso? Sí, hay muchas sospechas. He hablado con varias personas que estaban en el lugar en ese momento, y por la manera en que se movieron las fuerzas de seguridad casi para permitir esta acción, y de otros indicios que sí indican la posibilidad de que es, o la probabilidad de que sean provocadores. Pero eso es lo que digo del momento tan delicado, que están buscando deslegitimizar al movimiento, yo creo que por muchas maneras. Y esto podría ser un anuncio de otro nivel de violencia. Esperemos que no, pero si empiezan a actuar de esta manera y que sí hay infiltrados que están dispuestos a arriesgarse a la violencia con el fin de deslegitimizar al movimiento, pues es sumamente peligroso. Absolutamente. Fíjate que me dice Jesús que está llamando al teléfono del padre Solalinde y que no contesta. Hoy no tengo aquí productor Roberto Ticona porque lo llamaron a esto del Duri, este deber de ir a los juzgados, etcétera, como jurado. Entonces él luego, cuando no contesta, se va a otro teléfono de aquí y llama. Entonces nada más déjame interrumpir tantito para decirle a Jesús, le estás llamando al celular, Jesús, al teléfono celular que él me pidió, a los dos. Bueno, le voy a mandar un mensaje de Twitter al padre Alejandro Solalinde. Laura, entonces, ya nomás para, si me ayudas un poquito, el viaje a China y el viaje a Australia, ¿en qué beneficia a los mexicanos de su presidente? Pues yo creo que es mucho más importante, y por eso están muchos muy, muy enojados, que el presidente esté aquí tratando de resolver la situación de los 43 estudiantes desaparecidos. Este viaje, según sus reformas económicas, que también son reformas que no son populares entre el pueblo mexicano, que no es una agenda, incluso el que está llevando a cabo en este viaje, no es una agenda que tiene el apoyo de la mayor parte de la población. Es una agenda otra vez para una élite, para un sistema, un modelo económico que ha traído muchos más perjuicios que beneficios al pueblo mexicano. Entonces, es completamente injustificable desde el punto de vista de una gran parte de la población. Mientras tanto, todo lo que está pasando aquí, y da la sensación al exterior, la crítica ha sido que el gobierno no está enfrentando la situación, y da la sensación de que no solo no lo está enfrentando, sino lo está enfrentando muy, muy mal. Y la llamada a la renuncia de Peña Nieto está creciendo mucho más allá de que podríamos haber imaginado hace poco tiempo. Ya es una campaña en las calles, ya es una campaña en Twitter, en las redes sociales, y ya hay muchas más personas de sectores que normalmente pues parecía que no se movilizan para estas cosas o no son muy politizados, que cree que tiene miedo de que el país no está en buenas manos, para decirlo, sí, menos. Oye, Laura, ¿me aguantas tantito? Tengo que ir a otra pausa para a ver si logras todavía que saludes al padre Solalinde. Me ha mandado por Twitter, me ha mandado otro teléfono, se lo voy a dar a Jesús. ¿Me aguantas? ¿Me puedes aguantar? Sí, claro que sí. ¿Laura? Oh, qué bueno. Qué amable siempre, Laura. Regresamos con Laura, Carson, y voy a darle aquí a Jesús los teléfonos que me está mandando. Ojalá sean distintos al que no contesta, porque si no, regresamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso. Estoy con Laura Carson. Nada más rápidamente les digo que pues el padre Solalinde me ha mandado dos números telefónicos. Repito, hoy no está aquí Roberto Ticona, pero normalmente Jesús llama desde Miami, o quien está ahí en Miami. Me dice Jesús que a esos números está marcando, a los que nos ha enviado el padre Solalinde. Se los acabo de dar nuevamente a Jesús. El padre nos está esperando y Jesús me dice que no contesta. Entonces ahí sí. Luego, cuando ocurre esto, no sé qué hace Roberto y llama desde aquí, desde Los Ángeles, conecta allá con Miami y logra. Pero hoy no está Roberto, estoy aquí solito. Entonces, pues no sé, vamos a ver si entra la llamada con el padre Solalinde. De lo contrario, pues Laura, no te quiero seguir entreteniendo. Pero entonces ahora sí, con lo que te quieras despedir, porque no te voy aquí a monopolizar para que saludes al padre Solalinde. Vamos a ver que, si logramos hablar con él. ¿Laura? ¿Laurita, ya te fuiste? ¿Cómo? ¿Aló? Ah, ¿todavía estás ahí? Sí, sí. Es que ya no te escuchaba. ¿Me escuchaste? Es que no sé qué pasa, que no entra la llamada y el padre me manda los dos teléfonos que Jesús me dice que está marcando y que no entran, entonces no sé. Me desespero con estas cosas, pero en fin. Entonces, Laura, pues tu conclusión ya para... Y ahorita aquí ya yo me las arreglo a ver si logramos hablar con el padre Solalinde. Sí, sí, bueno, decía que el apoyo del mundo es muy importante. Ahora los padres de familia, por ejemplo, están pidiendo una participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestaciones en los consulados, porque necesitan un apoyo, se sienten muy frustrados por lo que ellos ven como una farsa en la búsqueda de los estudiantes, y que ya hay muy poca fe, hay muy desconfianza en la actuación del gobierno mexicano y siente que es necesario una presión desde afuera y un apoyo técnico también porque los resultados del gobierno no son para ellos confiables hasta que haya unas pruebas científicas en todo esto. Y el padre Solalinde, pues ojalá que se pueda comunicar con él, porque ha jugado un papel muy importante en todo esto, ha estado muy presente, muy comprometido, como siempre, con esta causa de los estudiantes de Ayotzinapa, como siempre ha estado con la causa de los migrantes mexicanos y centroamericanos en México. Entonces, pues espero que se pueda hacer el vínculo. A mí me encantaría poder saludarlo. Lo vi hace poco aquí en la Ciudad de México y ojalá lo vuelva a ver pronto. Pues sí, fíjate que, a ver, yo le estoy marcando ahorita. La llamada se cobrará. Pues sí, mira, este es mi celular. Entonces, así me respondo. Está entrando al buzón directamente. Al buzón directamente, o sea que aquí Jesús, pues... lo está marcando, déjame ver, ahora le estoy marcando con las claves de 01152, que son de la Ciudad de México, solo sí, pero que si Jesús es celular, sean... es 521. Sí, 521, a ver Jesús, que si es celular es 01-521, fue como yo marqué ahorita en la hora, mira, 01-521, y luego viene el número, que eso sí no lo puedo decir al aire, ¿verdad? Porque no. A ver, no, estoy yo marcando de mi celular. ¿Qué es esto? 26. Perdóneme tantito, pero ahora sí. 9609. A ver, vamos a ver. Estoy marcando yo de mi celular. Y pongo aquí el speaker. Ahorita aquí me. No, pues no. Efectivamente, o sea que no es cosa. Bueno, Laurita, pues te agradezco muchísimo. Tendremos luego que afinar esto con el padre Solalinde, porque efectivamente yo marco de mi celular, salvo que sea otra clave y no 52, que sea de otra parte del país y que estemos marcando con la clave de la Ciudad de México. ¿Tú crees que sea eso, Laurita? No, 52 es la clave del país. Es la clave, o sea que 01152, luego 1. Y pum, luego el número, sí, eso estoy haciendo. Sí, así es. Laura, pues te agradezco muchísimo tu participación. He compartido por ahí tu Twitter para que pues las personas puedan seguir el importantísimo trabajo que realizas en México. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Rubén, y saludos al público. Claro que sí, muchísimas gracias. Amigos, pues ha sido Laura Carson, y efectivamente, pues ya le dije aquí otra vez al padre Solalinde. Le he mandado, me dicen que... No, pues ya marqué yo mismo y efectivamente no contesta en estos teléfonos. O sea que será cosa así de que... Uy, entonces empieza una a pensarle cosas raras. No, bueno. Entonces, nada. Les repito, acá en los Estados Unidos se están viviendo momentos muy intensos allá en México. No podemos perder de vista que también a río revuelto ganancia de pescadores. Yo sigo pensando que hay muchas sospechas sobre los asuntos de violencia. Evidentemente, creo que son momentos para que quienes están luchando legítimamente por muchas cosas y quienes no quieren que venga la represión y quienes... Porque sabe que detuvieron a muchos ahí inocentes ahora en el Zócalo. con esta cuestión de que estaban quemando ahí la entrada, cosa que debe ser reprobable absolutamente, sin duda, ¿verdad? Es echarle gasolina al fuego. Pero ¿quiénes fueron? Repito, como ¿quiénes fueron los que quemaron aquel camión en Ciudad Universitaria justamente? Porque llegan encapuchados, acá otros llegaron encapuchados, otros tapándose la boca, y resulta que había gente que de repente los que cuidan, no cuidaron así de repente, pum, pásenle, Pedro, por su casa, lléguenle ahí. ¿A poco les dio miedo la multitud? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Quién sabe? Pero está muy sospechoso. Regreso y, pues no sé, no me entra la llamada con el padre Solalinde. Ni modo, vamos a ver qué podamos hacer. Bueno, pues resulta que no entra la llamada. Ya le mandé aquí al padre Solalinde mensajes, lo estamos marcando tal cual. Alguien me manda por aquí que lo marque, pero si es celular, me dice que lo marque. Me dice 011-52-551. Me dice, y no, en realidad, porque si es celular es 011-521-55. Pero, en fin, no sé si seguirle insistiendo, pero ¿qué les parece? Porque después voy a tener a Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro, a las 5, él es el director de opinión del diario La Jornada, se encuentra acá en Los Ángeles, California, ha sido invitado para tener una serie de conversaciones públicas, a las cuales incluso les vamos a invitar. Entonces, de aquí a las 5, en el tiempo que tenía yo programado, y repito, pues hoy no está, se fue a esto del de jurado, ¿no? Roberto Ticona, que les hacen acá en los Estados Unidos cuando eres ciudadano, tienes que asistir en calidad de jurado, ¿no? ¿Cómo es? Duty, ¿no? Algo así le llaman. Entonces, en esa anda Roberto Ticona. Entonces yo estoy solo en la cabina y por el otro lado Jesús allá en Miami. Entonces no me puedo yo aquí más que despegar del micrófono para ver esto del teléfono. Pero si no, ni modo, ya nos comunicaremos con el padre Solalinde para que lo hagamos el día de mañana. Espero que no citen mañana nuevamente a Roberto Ticona en esto, que es una cuestión muy formal, parte de las responsabilidades de un ciudadano en los Estados Unidos. Qué bueno, qué importante, pero entonces ya ni modo. Entonces, ¿qué les parece si quieren llamar ahorita a alguien de las personas que estén escuchando el programa al 1-800-52-2135? Este es el teléfono, 1-800-5... Ah, caray, también aquí ya me estoy, déjenme ver. Bueno, muchos de ustedes ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen el teléfono, pero sí, es 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Y entonces, No, a Elías no lo voy a pasar hoy, ¿eh? Ahorita está llamando aquí Elías, pero hoy no te voy a pasar a ti, Elías. Y te lo digo abiertamente, hoy no, en otra oportunidad, si quiero que se escuchen otras voces, porque sin ningún problema siempre pasa tu opinión, pero ahorita voy a pasar otras voces que están llamando en este momento. Si les pones ahí el nombre, Jesús, te lo voy a agradecer. Entonces, en este espacio donde no tenemos al padre Alejandro Solalinde, y entonces ya están llegando, nomás que me ponga los nombres, pero el primero que me puso aquí es el de Elías. Elías llama constantemente y siempre paso sus llamadas. La última vez me molestó muchísimo por la frivolidad que trató el tema. No lo voy a censurar, no, por supuesto que no, pero hay muchas otras personas que ya están ahí también, pero no se han puesto los nombres, incluso que entraron al mismo tiempo que lo primero. Entonces déjenme, vayan poniendo los nombres, y si ya después está Elías, perfecto, que se escuche lo que tenga que decir Elías, y yo me quedaré tranquilo, calladito, te ves más bonito. Entonces vamos primero aquí con vamos a ver con quién, con José, no sé de dónde, no me han puesto todavía de dónde llamo, José. Adelante, sí, José. Buenas tardes. Sí, ya hablo, ah. ¿Estoy en el aire? ¿Está usted en el aire? Estoy al aire. ¿Está usted al aire, sí? Oh, sí, bueno. Mire, tengo aproximadamente 37 años en este país y viajo seguido a México. Esto, desgraciadamente, no es nada nuevo, y desgraciadamente las personas, como ahora que fue el voto en México, que se dejaron llevar inclusive por lo bonito que estaba el señor Peña Nieto, mire lo que se está pagando ahora. El problema en México también es que, desgraciadamente, las elecciones se llevan muy fríamente y se dejan llevar por tonterías como esas. Mira lo que viene a llegar todo esto. Yo pronostiqué, tengo mi familia allá, tengo mis hermanos, yo les pronostiqué. De todos los partidos, este es el peor. Yo no sé ni por qué existe realmente. Todo el mundo lo sabemos. Yo no puedo entenderlo. Soy de un pueblo pequeño, créame. Sé, esas personas eran nocivas totalmente al pueblo. Ese pueblo tiene más de 70 años, nunca jamás pavimentaron calles de tierra. O sea, es increíble la forma tan descarada de robar a esta gente. Yo no puedo entender todavía, créame, que pensemos en una forma tan subdesarrollada. Es increíble. Bueno, en general sí estoy de acuerdo, aunque ahorita el análisis de lo que está pasando es más, todavía más a fondo de lo que usted nos comenta, lo de las calles, etcétera, pero bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que acuérdese que hay una forma de eliminar el vamos a hablar al claro, el partido que está en el poder siempre ha tenido una forma de eliminar cualquiera del pueblo, cualquiera levantamiento. Y la elimina de un solo partido. Déjeme, José, me llegó la pausa. Ahorita regreso con otras llamadas. Ahí hay varias personas. Entonces regreso con usted, pero rápidamente, para que en medio minuto me dé su conclusión. Regresamos. Bien, estamos de regreso, amigos. Pues ya, incluso ahorita en la pausa le estuve marcando a los teléfonos y de las maneras correctas, efectivamente, el padre Solalinde, y de mi teléfono solar no entra. Todavía marcó algo en Twitter de que íbamos a entrar, pero el padre Solalinde sí, pues no entra la llamada. Ya lo hice yo también de mi celular. Entonces, déjeme ver. Tengo ya en la línea telefónica, hay aquí algunas personas, por eso le dije a este otro muchacho, Elías, ¿no?, que llama constantemente y dice lo que quiere y siempre lo podrá seguir diciendo. Pero quería privilegiar las llamadas de otros. Y los que están ahorita ahí, como es Rafael, Miguel, Ernesto, que hace mucho que no llama, si quieren esperarse tantito, pueden hacerlo con muchísimo gusto. Pero tengo ya en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es director de opinión del diario mexicano La Jornada y se encuentra aquí en Los Ángeles, California. Ha sido invitado para realizar una serie de charlas y de actividades públicas precisamente sobre la situación que se está viviendo actualmente en México. Luis Hernández Navarro, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por tu invitación para estar hoy ahí en tu programa. Al contrario, mano, aquí un poquito frustrado porque teníamos charla previa con el padre Alejandro Solalinde. Y a través, nos estamos comunicando por Twitter, pero resulta que a través de los teléfonos no se pudo. Pero en fin, oye, ¿cuál es la razón de tu visita aquí a Los Ángeles, California? A través de redes sociales mucha gente ya vi que están mostrando un gran interés de tus participaciones que vas a tener aquí en esta nuestra ciudad. Pues el profesor Miguel Tinker Salas, aquí de Pomona, me hizo el favor de invitarme a participar en un par de charlas para dar la información, compartir mis reflexiones sobre lo que sucedió en Iguala ese 26 y 27 de septiembre fatídicos y sobre lo que está pasando en México hoy, ¿no? Entonces, ese es el sentido de mi presencia en Los Ángeles el día de hoy. ¿Cuál va a ser la primera participación? ¿Es hoy? ¿La primera es mañana? Bueno, la primera ya fue hoy, y va a ser ahorita en la tarde, aquí en Pomona, a las 7 de la tarde, y mañana ya va a ser en la ciudad de Los Ángeles, también a las 7 de la tarde. Ahí sí, vamos. Sí, en el centro, ¿verdad? Compartiendo pues las reflexiones, las dudas y la indignación, porque también veo que en este país hay indignación con lo que sucedió. No, hay muchísima. Yo, terminando el programa, me voy a ir para allá para alcanzarlo, saludarte en persona. Oye, pero entonces, ya aprovechando, Luis, sí, y con la responsabilidad que te caracteriza, ¿no? ¿Cuál sería lo esencial que tú le dirías a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos a raíz de que ocurrió todo esto de Ayotzinapa? ¿Dónde mirar, en primer lugar, sobre esta situación? Mira, lo primero que creo que hay que decir con todas sus letras es que se trata de un crimen de Estado, de un delito de lesa humanidad, que quien disparó sobre los muchachos, mató a tres de ellos y otros tres absolutamente inocentes fueron policías bajo la orden de un presidente municipal, que quien se los llevó a la estación policial y los desapareció son policías. Y la responsabilidad del Estado es indivisible. Esto sucedió con la información del gobernador del Estado. Él supo desde el primer momento lo que estaba sucediendo. Y alrededor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siempre ha habido servicios de inteligencia espiando, documentando lo que los muchachos hacen. Entonces el gobierno federal se enteró de lo que estaba sucediendo desde el primer momento y no hicieron nada para evitarlo. A escasos metros de los hechos se ubican los cuarteles del 27 Batallón de Infantería. Y en un primer momento no intervinieron para evitar que pasara lo que pasó y en un segundo intervinieron para impedir que a varios de los heridos se les diera atención médica, le robaron los teléfonos celulares a los estudiantes e incluso llegaron a decirles que se lo merecían. Entonces, estamos frente a un crimen de... Oye, Estado. Entonces, perdón que te interrumpa, mintió el procurador Jesús Murillo Karam el viernes pasado al decir que el ejército interviene nada más por órdenes y que qué bueno que no intervino el ejército. Eso dijo el procurador, que no intervino, pero ciertamente vimos este testimonio que incluso uno de ellos se lo dieron a Carmen Aristegui en un programa de radio de Carmen Aristegui, y resulta que sí, les dijeron, ustedes se lo buscaron, militares. O sea, ¿mintió el procurador a los mexicanos el viernes pasado? Así es, o sea, él buscó construir yo creo que dos cosas. Primero, el relato oficial de los hechos y segundo, una verdad jurídica que busca impedir que este caso llegue a los tribunales internacionales, a la Corte Internacional Penal, para juzgar al Estado mexicano. Ese fue el sentido principal de su presentación, una gran puesta en escena, una gran maniobra con información contradictoria, insuficiente, descontextualizada y llena de contradicciones, ¿no? Y con hechos absolutamente inverosímiles, ¿no? El procurador dijo que se habían quemado 42 cuerpos durante 15 horas. Bueno, cualquier persona que sepa de eso sabe que las cenizas son una especie de aislante térmico muy eficiente que pueden conservar el calor por lo menos durante dos días después de apagado el fuego. Entonces, ¿qué es imposible meterlas en bolsas de plástico? Porque las desforman. Otra pregunta que uno se hace necesariamente es, bueno, los muchachos, no digo que todos, pero algunos debían tener relojes, anillos, hebillas, cadenas, esas no desaparecen con el fuego. ¿Por qué no estaban allí? Después dijo que la única bolsa que se encontró cerrada en el río, ¿no?, con una corriente, con un fondo pedregoso, pues se hubiera roto fácilmente. ¿Cómo es que la encontraron entera? Y cosas de estas, como estas, son absolutamente inverosímiles, ¿no? El procurador dijo que el calor llegó a más de 1500 grados. Perdón que te interrumpa, Luis. Sí, tengo que hacer una pausa. Sí, claro que sí. Discúlpame, regreso. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada, quien nos está haciendo pues un análisis muy, muy importante. Preguntas básicas y elementales, ¿no?, que tendríamos que pensar los mexicanos. Regreso después de la pausa. Bien, estamos de regreso, amigos. Estoy aquí hablando con Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada. Está aquí en Los Ángeles, California, en Pomona, y mañana se va a presentar en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Yo voy a salir de aquí desde el programa para alcanzarlos a las 7, que se inicia la actividad, porque es muy importante que estemos verdaderamente informados de esta situación. Luis Hernández Navarro, con lo que nos estás diciendo ahorita, ¿Cómo vinculas toda esta información? Incluso los padres ya fueron al tal basurero de Cocula y no encuentran rastros de ninguna incineración. ¿Cómo queda la versión que le dieron al padre Solalinde, que el padre Solalinde, en su conciencia de decir la verdad, luego él dio marcha un poco atrás, no en lo que dijo, sino en la oportunidad de haberlo dicho o no? ¿Cómo queda? Porque lo que dijo Murillo Caran el viernes pasado y lo que dijo Solalinde antes, pues más o menos coincidían en términos generales. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que el padre Alejandro Solalinde es un hombre de bien, es un hombre íntegro, es un gran luchador social, y él lo que hizo fue compartir públicamente en conciencia los testimonios que le fueron proporcionados. Sí. Otra vez, eso no significa que eso que se le dijo corresponde exactamente a la realidad, ¿no? Son testimonios. El problema, como siempre con los testimonios, son las evidencias. Yo te pongo un ejemplo. Cuando se detuvo a los primeros policías, la versión inicial de las autoridades es que esos policías habían asesinado a los muchachos y los habían enterrado en unas fosas clandestinas. Se llevó a las autoridades a esas fosas, abrieron, salieron restos humanos y se quiso anunciar como que esos restos eran también los de los normalistas. Ahora que tenemos ya los análisis del ADN de esos restos encontrados, sabemos que eso no es cierto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ese testimonio cómo lo obtuvieron, no? Es decir, los decires deben estar siempre acompañados de evidencias que lo muestren. Y en este caso, la versión de Murillo tiene, como decíamos, enormes huecos y contradicciones, ¿no? Te menciono uno más. Él habla de que el calor alcanzó las temperaturas de 1500 grados o 2000 grados. Eso es más grande que el mayor incendio que ha tenido Australia en su historia, y ese incendio fue visto desde Nueva Zelanda. ¿Cómo es que entonces ese incendio, que según esto se debió de producir en ese basurero, no lo pudimos ver? El procurador dijo que se habían utilizado llantas para poder mantener ese calor. Bueno, cualquier gente que haya quemado una llanta sabe que cuando termina el fuego quedan restos de metal, ¿no?, que se utilizan ahora para darle consistencia a los neumáticos. No se encontró ningún resto de metal en ese basurero. Es decir, hay muchos huecos, hay muchas insuficiencias. Es un relato que no sostiene lo que dice sobre la base de un análisis científico. Oye, entonces, Luis, no sé, o sea, yo sé que no, pero entonces, ¿qué pasó con estos muchachos? Con pues estos no lo sé, eso es lo que sé. No, ya sé que no lo sabes, pero ¿qué pudo haber pasado? O sea, bueno, fueron policías los que se lo llevaron, fueron policías los que los trasladaron, y bueno, sabemos que fueron policías los que lo entregaron a un cártel. Yo no sé si están vivos o no lo están, no tengo ninguna evidencia para decirlo, pero sí hay un principio básico que dice que mientras no hay cuerpo, no hay muerto, ¿no? Tiene que estar el cuerpo para poder evidenciar, ¿no? Entonces, por lo pronto, desde el punto de vista legal, esos muchachos son detenidos, desaparecidos, ¿no? Por una corporación del Estado mexicano. ¿Dónde pueden estar? Sinceramente lo ignoro, ¿no? Esa es la responsabilidad de las autoridades averiguarlo. Y lo que podemos concluir es que a más de 40 días de distancia, las autoridades mexicanas no han cumplido con esa obligación elemental. Claro. Oye, mira, yo tuve aquí la semana pasada a un joven activista por los derechos humanos de Colombia, Aquí estuvo en vivo en el programa, vino a los Estados Unidos, ahorita debe estar en Arizona dando una plática sobre esto de búsquedas de personas desaparecidas, los seropositivos en Colombia, etcétera. Bueno, él nos dijo aquí, lástima que ahora no está Roberto para que pusiéramos este audio porque no lo puedo poner, pero él nos dijo aquí la semana pasada que las autoridades en Colombia, para empezar nos dijo, no se les olvide que el general Oscar Naranjo, el jefe de la policía colombiana, asesoró a Peña Nieto, etcétera, nos dijo él así. Y luego, bueno, durante la etapa de él como jefe de la policía es cuando hubo todo este escándalo de los seropositivos. Bueno, me dice, a mi hermano lo desaparecieron y nos dijeron que había sido incinerado y arrojado a un río. Entonces dice él, por vivencia personal, les digo a los mexicanos, vean esto, resulta que mi hermano apareció 9 años después en una fosa clandestina y se descubrió y el ADN y todo, y era mi hermano. Las autoridades nos dijeron que había sido incinerado y arrojado a un río. Cuando él me dijo eso, aquí lo comentamos y vimos esta situación, dije, ah, caray, ¿no? Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, le estoy contando el testimonio de este amigo colombiano que tuvimos la semana pasada, pero me está llegando una pausa, Luis, permíteme tantito. Adelante, regreso contigo. Sí, continuamos, gracias. Bien, estoy de regreso, Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada aquí en Los Ángeles. Entonces, mira, Luis, él se llama Javier Barrera y me dijo, tengan mucho cuidado porque la estrategia en Colombia era la de justamente desinflar al haber sido incinerados, querer bajar la protesta, ya no hay ninguna huella, ya no hay nada de nada. Dice, mi hermano apareció 9 años después en una fosa común. No sé, ¿viene al caso o no viene al caso? Efectivamente, el general Naranjo fue asesor en cuestiones de seguridad de Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio. Su presencia coincidió sospechosamente con el surgimiento en distintas regiones del país de grupos de autodefensa. Finalmente se despidió de su trabajo y se regresó a Colombia cuando las denuncias en su contra habían subido de tono. Insisto, creo que es muy pertinente lo que señalas, muy atinado. O sea que habrá que irlo tomando en cuenta ese análisis. Sí, claro que sí. Nos concentramos demasiado los medios, yo incluido tal vez el viernes pasado con aquel de Ya me cansé, ¿no? Que evidentemente muchas cosas se pueden decir de un procurador que ante unas preguntas elementales, básicas, con todo respeto a mis colegas de la prensa, no había nada ahí para despejar demasiado la X, eran preguntas muy básicas y el procurador con que ya me cansé. Bueno, pero más allá del ya me cansé y de recrearnos en este asunto, ¿qué opinas de esa llamada conferencia de prensa en la que se ve a un procurador fastidiado y que ahora le da una entrevista a un medio mexicano y dice, no, es que ya me cansé de la violencia y cambia, se va por otro camino? Bueno, creo que la frase simboliza algo que va más allá de lo que le sucede a él en lo personal. Creo que está sintetizando la actitud del Estado mexicano frente a este conflicto. El Estado mexicano está cansado ante un problema que no puede resolver, un problema elemental, porque la primera responsabilidad de un Estado es garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, y no lo ha hecho. Entonces, sintomático su comentario, ¿no? No sé qué diría un psicoanalista freudiano de eso, pero está expresando lo que está sucediendo muy bien en el país. Como te decía, la conferencia de prensa fue el intento por construir un relato oficial de los hechos con el objetivo de desmovilizar la protesta social en Guerrero y en el resto del país, y darle al presidente Peña Nieto ¿no? Una cortina de humo para el viaje que acaba de emprender a China, ¿no? Decirle a la opinión pública, ya me puedo ir porque el asunto está resuelto en lo fundamental. Segundo, pues es una conferencia de prensa tramposa, en el sentido de que presenta una investigación provisional, conclusiones provisionales de una investigación como si fueran definitivas. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Apenas están construyendo el caso. Tercero, en esa conferencia de prensa pusieron testimonios de dos de los ochenta y tantos detenidos que hay y fueron transmitidos de manera televisada. Con eso, el procurador muy probablemente está poniendo en riesgo el mismo caso porque está atentando en contra del debido proceso. Las gentes que se presentan como culpables pueden argumentar una manipulación del caso, como ya vivimos en el pasado en México con la detención de Florence Cassés. Y tercero, decía yo hace un momento, están tratando de construir una verdad jurídica. Están concentrando las acusaciones en delitos como el de asesinato y el del secuestro para que lo que es la cuestión de fondo, el delito de desaparición forzada, que implica la posibilidad de juzgar al Estado mexicano como tal, se desvanezca. Yo vi esa conferencia de prensa como esa gran operación, como una cortina, como tender esa cortina de humo para avanzar en esta línea. Así es. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, está aquí en Los Ángeles, California, se presenta mañana en el centro de Los Ángeles. Luis, tengo que ir a otra nueva pausa, discúlpame, regreso con Luis Hernández Navarro. Y sí, perdón, dije por ahí cero positivos, no, falsos positivos en Colombia. Alguien me corrige en Twitter, tiene toda la razón, discúlpeme. Falsos positivos, no cero positivos. Regreso. Muchísimas gracias al periodista mexicano Luis Hernández Navarro, quien estará ofreciendo una charla el día de mañana que se titula Entre el dolor y la esperanza. Entre el dolor y la esperanza, y va a estar precisamente allí en las instalaciones de CARECEN, esta Central American Resource Center, está ubicado del 2845 West, en la séptima de Los Ángeles, California. Digo porque esto ya en Twitter y en redes sociales, Facebook, mucha gente me está preguntando, gente que incluso no te conoce, Luis, que dice, me está encantando el análisis, están sorprendidos de lo que estás diciendo, del análisis, y entonces mañana podrían acudir a esta charla de Luis Hernández Navarro, Entre el dolor y la esperanza. Repito la dirección, aquí en Los Ángeles, 2845 West, en la séptima, en las instalaciones de CARECEN. ¿Nos puedes hablar un poco de este dolor, no solamente para los protagonistas directos, los padres, sino lo que significa para un país en su conjunto? Y luego, de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cómo pasar de esto a la esperanza en México? Las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por un lado, este hecho abrió la cloaca de la política mexicana. Mostró con toda claridad la enorme presencia de la narcopolítica y hasta dónde México se ha venido convirtiendo en un narcoestado, en unos lugares más que en otros. Y evidenció el pacto de impunidad que existe entre la clase política mexicana, también entre muchos sectores empresariales y en las Fuerzas Armadas. Un pacto de impunidad en donde el dinero del narcotráfico sirve para mover áreas muy importantes de la economía, financiar campañas electorales, fabricar candidatos, etcétera, etcétera, que después son pagados en reciprocidad a quienes los financian, pero que ha convertido a México en un infierno. Recordemos que desde el año 2006, que comienza la guerra contra el narcotráfico con el presidente Felipe Calderón, pero que se mantiene en los dos años de la administración de Peña Nieto, han muerto más de 120 mil personas y han desaparecido más de 30 mil, de tal manera que la gente está ya harta. Eso que se vivió en Chihuahua, que se sigue viviendo en Baja California, en Tamaulipas, en Coahuila, y que hoy aflora con toda claridad en el estado de Guerrero, pues se provocó esta explosión, ¿no? Es dolorosísimo la desaparición de 43 muchachos cuyo único delito era el haber sido pobres, el haber sido jóvenes y el haber querido enseñar a las familias campesinas de donde vienen para mejorar. En ese sentido, esa es la cara del dolor. La cara de la esperanza es cómo la flama de la indignación ha venido extendiéndose entre la juventud de todo el país. Padres como yo que dicen, esto le pudo haber pasado a mis hijos, sí, hay que hacer algo. Sí. Muchachos que dicen, yo pude haber sido el 44, recordemos que son 43 los desaparecidos, son mis hermanos, son mis compañeros, hay que hacer algo. Y que señalan con toda claridad la responsabilidad que hay en esto por parte del Estado. Y que se han comenzado a movilizar con una gran imaginación, con también un gran corazón. Y esta flama de la indignación, veo yo, comienza a extenderse por todos lados, por todo el mundo. Hay expresiones de solidaridad por en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Argentina, en Bolivia, por todos lados. Y esto me hace tener esperanza en que se están creando las condiciones para que este pacto de impunidad llegue a su fin y iniciemos realmente una limpieza profunda de la política mexicana y de la economía mexicana. Luis, para terminar con este pacto de impunidad que a mí me parece más que evidente en todas las áreas, en el área de la impunidad para tirar al país por la ventana, la impunidad para llevar a personajes a la presidencia con métodos fraudulentos, propagandísticos, o sea, me parece clarísimo, ¿no? De hecho, Edgardo Buscaglia se refirió justamente en esos términos, asegurando que hay un pacto de impunidad, se lo dijo a la televisión alemana, a la Deutsche Welle, y exhortó a gobiernos europeos a respaldar a la sociedad civil mexicana. Y por ahí va mi línea. ¿Crees que para terminar con este pacto de impunidad hay que apelar al extranjero? Y cuando digo al extranjero, ese mismo extranjero que en muchas instancias estaba feliz con las reformas de Peña Nieto, con la entrega del petróleo, aunque digan que no es entrega, con la entrega del petróleo, dentro del papel que estaba jugando México en la globalización, le dieron a Peña Nieto aquí con el señor Kissinger en el Waldorf Astoria siendo presentador, el estadista del año, y de repente este gran estadista, premios y palmaditas en la espalda, resulta que sale todo esto, ¿no? No sé si me explico. No, es clarísimo lo que dices, Rubén. La Casa Blanca tardó casi un mes en hacer una manifestación pública sobre este asunto. El Papa tardó también casi un mes en hacerlo. La Unión Europea lo debatió y acabó sacando un acuerdo entre alfileres. O sea, nada de esto, por supuesto, le gusta al gobierno mexicano y por más limitado que sea, creo que ayuda a presionar para que la situación se esclarezca, pero es absolutamente insuficiente. Pero hago notar todo el tiempo que ha transcurrido. El doctor Tinker Salas ha dicho una cosa que me parece muy importante. Imaginemos que algo así hubiera sucedido en Venezuela o en Ecuador. Uh-huh. Bueno, pues ya estarían uh-huh. mandando ahí cascos azules, ¿no? Sí. Pasó en México y hubo un largo silencio de los gobiernos que se negaron a decir nada. Yo creo que para acabar con este pacto de impunidad, el aspecto central, la fuerza principal es la sociedad mexicana. No, nadie nos puede quitar esa responsabilidad que tenemos nosotros. pero la política del sándwich es muy útil, ¿no? La presión internacional hacia el gobierno mexicano es fundamental. Bien, otra pausa. Odio tener que dar estos machacazos. Adelante. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro. Un privilegio tenerlo aquí en Hablando Claro. Y Hablando Claro en Univisión América. Regreso con Luis Hernández Navarro. Estamos de regreso, amigos. Aquí en Twitter dice Yolanda Manrique, qué interesante lo que dice tu entrevistado de la jornada, por favor, por su nombre para seguirlo y que se cuide, por favor. Entonces ya puse tu nombre, luego voy a poner tu avatar. Lo quería yo poner hace rato, pero me sacó el Twitter, nunca me había ocurrido. Me sacó como si ni siquiera estuviera registrado. Ya me hice aquí toda la chamba. Luego dice, gracias, qué locura estamos viviendo. Y pregunta que si no los pusieron en ácido. Te pregunta. Mira, no hay ninguna evidencia de eso. Primero, no sabemos si están vivos o si están muertos. Eso no lo sabemos, uh-huh. Porque las únicas evidencias con las que se cuentan son con testimonios. Algunos han resultado ser falsos y los otros no sabemos. O sea, yo insisto, desde el punto de vista jurídico, mientras no tengamos un cuerpo, no hay un muerto. Hay dos personas que dice la Procuraduría que hicieron una serie de cosas, a saber cómo la Procuraduría le sacó esos testimonios, porque pues sabemos cómo funciona la policía mexicana, y ese mismo testimonio, déjame decirte, Rubén, es muy inconsistente en partes, bueno, en muchas partes. Por ejemplo, dicen que los llevaron en unas camionetas hasta el basurero, ¿no? Unas camionetas como de 3 toneladas, y que ahí se ahogaron. Bueno, en esas camionetas la gente no se ahoga, son camionetas abiertas, no hay espacio para ahogarse. ¿Cómo entonces pueden decir algo así? O sea, cualquier perito puede dar cuenta de que la narrativa del procurador es una narrativa absolutamente inconsistente. Tiene muchos elementos que no son verídicos. Entonces, pues lo del ácido, pues no sabemos si están vivos o no lo están. Entonces, mientras eso no lo sepamos, todo lo demás es especulación, ¿no? Está generando mucha reacción esta entrevista con Luis Hernández Navarro, lo puedo notar. Hablabas del lado de la esperanza acerca de la gente. Yo sí quisiera no perder la esperanza, porque estamos hablando de un acontecimiento nada más, pero es un conjunto de cosas y un estado de descomposición en México brutal, inimaginable para muchos mexicanos hace algunos años o décadas, de llegar a lo que estamos viviendo. Y fíjate que el obispo Raúl Vera, quien conozco desde hace años, somos amigos, lo conocí desde 1972, al obispo Raúl Vera, él dice, si no reaccionamos, nos espera un Estado más asesino y represor. En ese sentido te pregunto, y del lado de la esperanza y lo que tú decías de la gente, ¿qué tan importante es que la gente esté consciente? Insisto, mucha gente acá lo sigue viendo como una cuestión ideológica. Ahorita que tú y yo estamos hablando, muchos ven, sí, claro, estos izquierdosos tienen que hablar así. Y les digo, no es ideológico, pero en fin, no todo el mundo lo tiene claro. Pero yo coincido con Raúl Vera, si no reaccionamos, nos espera un Estado más asesino y represor, y lo digo hablando claro. Tiene toda la razón, don Raúl. Pues él fue obispo de la diócesis allí en Guerrero. En Altamirano. ¿Perdón? En Altamirano, Guerrero, creo que se llama la zona. Así es la diócesis de Ciudad de Altamirano, tiene su base allí, sí. ¿No? Vivió el clima de impunidad, de agresiones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, y ha señalado muy claramente que el más grave problema de Guerrero es el de la impunidad. Y cuando habla de impunidad, habla de derecha, izquierda, estamos hablando del conjunto de la clase política, ¿no? No es un problema aquí de, si uno es izquierdoso, no es izquierdoso, no hay un problema de que los unifica casi a todos, probablemente hay algunos que no están en ese mundo, pero los unifica casi a todos. Y que nos explica cómo un señor como José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, que era un humilde vendedor de sombreros, ¿no? De repente se enriqueció y se volvió joyero y luego adquirió un gran centro comercial. ¿Cómo es posible la realización de el gran sueño americano en Iguala, Guerrero? No, ese señor estaba lavando dinero del narcotráfico, lo sabía el partido que lo postuló, que es el PRD, lo sabía la corriente política a la que él pertenece, bueno, ya lo expulsaron, la Nueva Izquierda, todos ellos lo sabían desde un primer momento, pero decidieron hacer mutis porque les interesaba, porque apoyó la campaña electoral de Ángel Aguirre en el 2011 para gobernador, porque compró luego su candidatura, no, porque dijeron, no, pues vamos a ganar, vamos a tener votos, vamos a tener dinero, ¿de dónde viene esa fortuna? Pues no nos interesa ahora, ¿no? Bueno, eso es lo que se vive efectivamente en Guerrero. Pero vemos la otra cara del asunto, Rubén, y creo que eso es muy importante, cómo 43 padres de familia, humildes, algunos de ellos maestros egresados de Ayotzinapa, como su vocero, el maestro Felipe de Jesús, que no han comprado su conciencia, que nos han dicho a todos, la vida de nuestros hijos no tiene precio, exigimos que nos los presenten vivos a pesar de que le están ofreciendo dinero, a pesar de que los quieren corromper. Sí, ese núcleo de autoridad y de legitimidad, esa dignidad con la que hablan, con la que le dijeron sus cosas de frente al presidente Peña Nieto en la reunión que tuvieron con los Pinos, yo creo que es un motivo de esperanza. Sin duda, yo creo que están dando un tremendo testimonio estos padres de familia y a un México pues todavía muy clasista, todavía muy racista, en mi opinión. Y estos padres de familia, muchos de ellos desde su humildad, ¿verdad? Pues voy a hacer, esta es la última pausa y regreso al último segmento del programa. Se presenta mañana, Luis Hernández Navarro se presenta en Carecen, 2845 West en la séptima, Los Ángeles. Yo voy a estar ahí, de aquí me voy a salir volado, a ver cómo me trata el tráfico. Regreso con Luis Hernández Navarro. Bien, amigos, vamos al último segmento. Ofrezco disculpas a Miguel y Ernesto, que han estado esperando mucho tiempo para entrar, pero pues ya no me es posible. Pero mañana, con mucho gusto, voy a abrir un espacio. Incluso Elías, si quiere llamar el día de mañana, pero hoy no era para... Pero, en fin, el caso está que mañana se presenta Luis Hernández Navarro en Carecen, repito, 2845 West, séptima, Los Ángeles, a las 7. Qué privilegio tenerlo aquí para que ustedes... y luego, Luis, me ponen aquí en Twitter que te pregunte, no sé, que Murillo Karam en entrevista de hoy comentó, dice aquí, Rubén, de última hora, dice, líder de Guerreros Unidos, los hicimos polvo y los aventamos al río. Me insisten en que te preguntes. Eso dijo, bueno, Murillo Karam hoy. Claro, pero... de verdad, esos que dicen que son los líderes de Guerreros Unidos lo son. Durante mucho tiempo, antes de que este hecho sucediera, se ha señalado que el principal líder de Guerreros Unidos es el hermano de un personaje muy importante de la farándula, el hermano de Joan Sebastián. Distintos cárteles rivales de Guerreros Unidos, antes de que esto sucediera, pusieron mantas señalándolo, acusándolo. Y hay diferentes testimonios que dan cuenta de que estos personajes a los que agarraron son personajes de importancia, pero no podemos decir que son los grandes jefes. Todavía, recordemos, se puso una manta firmado por otro de los jefes de Guerreros Unidos, que firma con el apodo de El Chucky, ¿no? donde decía que pues, él no tenía la culpa, que también lo tenían otros. Y ahí señalaba, por ejemplo, al delegado de la SEDATU, de la Secretaría a nivel federal, señalaba a otros narcos y sus sicarios y a otros políticos, incluyendo de los nombres de más de 9 presidentes municipales de la región de Tierra Caliente. Entonces, bueno, pues eso dice Murillo Karam, que dicen, yo no afirmo que no sea cierto que lo digan, pero también se han dicho otras cosas. ¿Cómo contrasta uno las palabras? Bueno, con hechos, con evidencias, y eso es lo que no nos han presentado por el momento. Luis, algo que mis preguntas no hayan generado en este espacio que nos has hecho favor de concedernos en Univisión América a nivel nacional, y que tú quieras tal vez tratar, que yo no haya obtenido de ti y en esta charla que vas a dar del dolor, el dolor entre el dolor y la esperanza. Pues creo que tus preguntas han sido muy completas, Rubén. Yo nada más añadiría que el enojo en la población ha venido creciendo, sobre todo en el estado de Guerrero, que es el epicentro de este dolor, ¿verdad? Generalmente escuchamos que Guerrero es el epicentro de sismos, bueno, ahora es el epicentro del dolor nacional, y ahí la rabia, la ira ha venido subiendo de tono, porque no hay respuestas adecuadas del gobierno. Seguimos esperando, me parece, que se responda a lo fundamental. Cada vez más, no hay que perder de vista que estamos frente a un hecho que es responsabilidad del Estado, es un crimen de Estado, hay que decirlo con todas sus palabras, y es un crimen que pone muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto. Muy bien, pues yo creo que va a haber casa llena mañana. Repito, yo estaré saliendo del programa y me voy para allá. Acarecen 28... 45 West 7th Street, Los Ángeles, a las 7. Luis Hernández Navarro, director de opinión del periódico mexicano La Jornada, pues te agradezco muchísimo y mañana estaremos por allá para saludarte y escuchar tu plática entre el dolor y la esperanza. Muchísimas gracias por haber aceptado esta gracias a ti, Rubén, y como dicen los padres, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchísimas gracias. Me sumo a esa petición. Gracias a Luis Hernández Navarro. Mañana aquí en Los Ángeles, California. Lamento mucho que no tuvimos al padre Solalinde. Hubiera sido muy interesante. Algo ocurrió con las llamadas telefónicas. Creo que marcamos correctamente. Gracias a Jesús, allá en Miami, que es precisamente el que estuvo batallando con eso. Roberto Ticón hoy anduvo en estas obligaciones de jurado. Y les espero el día de mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buenas noches.